Saiba que este é meu último pedido. Estou desesperada, sigo meus instintos. Não me resta muito tempo a favor. E antes de ir embora, seguir o meu caminho, quero te olhar um pouco, sonhar que o destino é junto a ti, amor. Fica um segundo aqui, me faz companhia. Quero adiar a dor de me sentir sozinha. Me abrace. Me abrace. Me abrace. Me abrace. Me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes, que yo no decido, que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Fica un segundo aquí y me faz compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Para quedarme, yo no quiero tu compasión. Quiero que estés conmigo hasta que me haya ido. Y abrázame. Y abrázame. Y abrázame. Abrázame. Estou desesperado, sigo meus instintos. Não me resta muito tempo a favor.